Minutos. Vamos a darle la bienvenida al aire a Analía Fité. Ella es parte de la Comisión Directiva del Hogar de Ancianos de Santa Rosa. Analía, Pablo acá de la Radio Kermés te saluda. Hola Pablo, buen día, gracias por contactarte. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, bueno. Iniciando el día. Bueno, Analía, queríamos hablar con vos porque tienen un proyecto ahí para hacer equipar mejor el hogar de ancianos. A ver, contanos de qué se trata esta iniciativa, a ver. Bueno, sí, es el proyecto para nosotros de este año más importante, que es, nosotros contamos hoy en día con una pequeña sala de enfermería, donde, bueno, tenemos todo el equipamiento que necesita la enfermería para funcionar, y contiguo a esa salita tenemos una habitación que usualmente es una habitación que usamos para cuando los abuelos están cursando algún proceso, por ejemplo, gripal, infeccioso o algo así, que tienen que estar más atendidos. Sí. Hace unos años recibimos una donación, hace 2 años, de una persona, de una cama de estas que usan en las clínicas, pero de última generación. Uh-huh. Y esa cama nos disparó una idea de por qué no tener nosotros un lugar especialmente preparado donde los abuelos puedan cursar ciertas enfermedades que no son tan graves como para que requieran internación, y también cursar el final de sus días, muchas veces, porque es así. Sí. Y muchas veces cuando ellos se ponen mal, los llevan y los abuelos terminan sus días rodeados de gente que no conocen, en una terapia intensiva o en una habitación de sanatorio con enfermeras que no conocen. Entonces esa fue la semillita que nos puso este proyecto en la cabeza a la gente de la comisión. Y bueno, y fue creciendo y este año lo queremos hacer realidad. O sea que el proyecto sería reformar este espacio para tener una habitación que sería como de cuidados paliativos o de una atención más especial, diríamos, para que los abuelos no tengan que ir a entidades, a instituciones del medio, cuando la seriedad no es tanta, diríamos, ¿no? Claro. Y también cuando están en el proceso de morir, que muchas veces, o sea, gracias a Dios, los abuelos del hogar, o sea, se van de viejitos, sí. No cursan enfermedades graves ni muy serias, o sea, y ese tiempo de irse está buenísimo que estén con nosotros y que podamos por ahí tener un broncoaspirador para ayudarlos a respirar, o que podamos tener las condiciones necesarias, además para que la familia también los pueda acompañar, puedan estar al lado de ellos, puedan venir a la hora que quieran, ayudarlos y acompañarlos. Analía, ¿y en qué etapa están de este proyecto? Porque el lugar lo tienen, algún equipamiento... El lugar está. El lugar está, sí. ¿Algún equipamiento, por lo que decías, también tienen? ¿Qué les algo falta? Algo tenemos, lo que nos falta ahora es conseguir el dinero para... todos los insumos que necesitamos para los materiales, porque la Municipalidad de Santa Rosa ya nos confirmó, nosotros somos una ONG, no tenemos ningún aporte estatal, o sea, el hogar funciona con lo que genera el hogar, con el aporte de alguno de los internos que pueden pagar, hay gente que puede pagar más, hay gente que puede pagar menos, y hay gente que muchas veces, estando en situación de calle, viene al hogar y no puede pagar. Claro, sí, sí. O sea, el hogar es para todas las personas que quieran ir al hogar, ¿no es cierto?, y que cumplan los requisitos para ingresar, tengan o no tengan el dinero para aportar. Bien. El hogar se sostiene con eso, con socios que tenemos en la ciudad, que en este momento pagan 1.500 pesos al mes como una contribución, y bueno, y con el trabajo de toda la gente de la comisión, que siempre estamos, ¿no es cierto?, atentos a que la gente nos ayude. Tenemos aporte de subsidios de alguna gente que está en el gobierno, tenemos ayuda de particulares, ¿no es cierto? Bueno, estamos en esa instancia de juntar el dinero para comprar las cosas que necesitamos para equipar eso. Bien. Así que bueno, empezamos de a poquito, hicimos una sesión de una, un fin de semana que vendimos empanadas, ahora para el 20 de junio y el 9 de julio vamos a vender pasteles, y bueno, y todas las personas que sientan que pueden aportar de alguna manera, ayudarnos, son bienvenidas. Claro. Nosotros sabemos que lo vamos a lograr porque, como siempre ocurre, cuando uno sale y pide ayuda en instituciones como esta, siempre la gente responde súper bien. Claro. O sea, y están en la etapa de difundir esto para que la sociedad conozca, claro, que están y que necesitan, claro, esa ayuda. Exactamente. Bien. Que nosotros, bueno, por ahí van a sentir que estamos en este proceso de por ahí, les van a llegar un mensaje, no querés comprar los pasteles, que lo, bueno, eso es para esto. Claro. Lo bueno es que la gente sepa que lo que el hogar está gestando este año es eso, lograr eso para el bienestar de nuestros huéspedes, ¿no? Claro. De que ellos estén mejor y que, bueno, y que la familia también disfrute de este espacio como, bueno, un lugar donde ellos pueden acompañar a los abuelos, inclusive cuando no están tan bien. Tal cual. Analía, ¿qué línea de contacto? ¿O un teléfono, algo para la gente que está escuchando o aquel que va a leer después? Bueno, nosotros después estamos muy activos en las redes, como Hogar de Ancianos en Santa Rosa, y el hogar está en Don Bosco y Mitre, para quien quiera pasar, preguntar, visitarnos también. También aprovecho la oportunidad que estoy en el aire para decir que estamos abiertos a las escuelas, a las instituciones que quieran hacer este vínculo generacional de los niños con los adultos mayores, a la gente que también tenga ganas de colaborar yendo a cantar, a bailar. Estamos abiertos a todo, porque nos gusta que ellos tengan contacto con todas las personas que quieran visitarlos. Claro, claro, claro, bien. Así que en las redes sociales están. Estamos en Facebook y en Instagram. Ah, perfecto. Sí. Analía, ahí leí, porque tengo el proyecto acá enfrente mío, una de las tareas que tienen es que le van a pedir a la municipalidad que les dé la mano de obra. ¿Cómo es eso? A ver. Sí, la municipalidad nos confirmaron, inclusive la arquitecta Paula Batistoni de la municipalidad fue quien nos dibujó el proyecto y quien nos ayudó en esto. Ellos nos van a proveer la mano de obra cuando nosotros ya tengamos los insumos comprados y, bueno, también Mauricio Dadán, que también colabora con el hogar, él nos hizo una lista de todas las cosas que él tiene y nos dio libertad de decir, bueno, dispongan de eso y a medida que van juntando el dinero lo van aportando, o sea que eso también es una cosa importante. Y lo que no tengamos lo compraremos, lo que no esté ahí lo compraremos en otro lugar o recibimos donaciones también. Está de perfecto. Gente que nos dona una lata de pintura o que nos dona, no sé, unas placas de Durlock porque, las tenía y nos las dona. Sí, sí. Las familias de los abuelos también nos ayudan en esto, los hijos, los nietos. Así que, bueno, esto es una gran familia y nos ayudamos entre todos. Y es re lindo trabajar así, ¿no? En equipo y que los logros se compartan y que cueste también es lindo. Ya que hablas de familia, ¿cuántos integrantes de la familia en la actualidad tienen? Bueno, los huéspedes que tenemos, los abuelos que tenemos ahora son 35. Contando que cuando nosotros ingresamos eran 16, 18... O sea, esta es una familia que se ha agrandado mucho últimamente y, bueno, y tenemos también un personal excelente, que como alrededor de 20 personas, que tenemos 24 horas, ¿no es cierto?, personal atendiéndolos. Claro. La comisión es, tenemos todos con mucho gusto. Así que, bueno, claro, y la capacidad que tienen ahí está. Y estamos medio al borde de la capacidad. Bien. Estamos, medio como a tope. Ahora estamos recondicionando algunas habitaciones también, porque el hogar es vieja, la construcción. Sí. Hay mucho, mucho para arreglar siempre. Imagínate, si en una casa se rompen cosas, imagínate en una casa donde viven 35 personas. Tal cual. Siempre, sí. Por eso el dinero que nosotros recaudamos siempre es poco para ir acomodando, tapando los agujeritos que se van haciendo, ¿no? Pero bueno, pero siempre hay una mano que nos ayuda y somos súper agradecidos, porque siempre cuando por ahí estamos así con la soguita al cuello, siempre alguien nos ayuda, así que agradecidísima siempre. Bueno, Analía, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, muchísimas gracias. Nada, eso de que el hogar está tan cerquita de todos, porque cuántas veces pasan por ahí la gente, ¿no? Mm. Que los que quieran colaborar, hacerse socios y pagar 1.500 pesos por mes, a los socios nosotros tenemos un beneficio que le damos. Como tenemos tantas donaciones de andadores, todos elementos que se utilizan cuando uno está operado, sillas de ruedas, bastones, eleva inodoro, todas estas cosas, nosotros tenemos un stock para prestar. Ah, mira. Y a quienes son socios se los prestamos de todo corazón, ¿no es cierto? Y a quienes son no son socios también, pero les pedimos que si quieren que se los prestemos, que se hagan socios. Tal cual, sí, como sí. Como para, bueno, es como un servicio que descubrimos que podemos dar. Bueno. Y bueno, y de hecho lo hemos hecho muchas veces y la gente muy agradecida. Si se quieren hacer socios, yo paso mi teléfono acá, 15 59 22 90, y yo los derivo con la persona que está a cargo de hacer socios. Perfecto. Analía, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, les agradezco muchísimo, bueno, mucho. Bueno, que tengas buen día. Buen día. Igualmente bueno, para vos. Bueno. Analía Fité, parte de la Comisión Directiva del Hogar de Ancianos, bueno, contaba este proyecto que tienen para este año de equipar y remodelar la enfermería y que se transforme en una habitación para internación.